I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Buen día, querido escucha. Bienvenidos al episodio número 84 del podcast El Soundtrack de Nuestras Vidas. Mi nombre es José Miguel Villar, JM, y en esta ocasión hemos querido compartir con ustedes canciones que nos animan a disfrutar del momento presente, del hacer hoy y ahora cosas que nos hagan felices y hagan felices a los que nos acompañan. Canciones que nos estimulan a seguir adelante a pesar de los factores adversos. Queremos recordarte que nuestro grupo de Facebook al que puedes unirte, contribuir e interactuar con nosotros es El Soundtrack de Nuestras Vidas. La cuenta de X es @nsoundtrack y nuestra cuenta en Instagram es nsoundtrack. Estarán hoy acompañados, como lo estoy yo, por Fernandín desde Orlando, el estado de la Florida. Saludos, Fer. Hola, JM. Bienvenido. Encantado de acompañarte en un nuevo episodio. Ya aquí cerrando el mes de agosto, ya pronto se va el año. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con todo el mundo revuelto, pero bueno, aquí vamos a traer canciones de esperanza, de buena vibra, ¿no? Entonces, para ver si nos animamos nosotros y animamos a nuestros escuchas, ¿no? A nuestra audiencia. Y por supuesto, saludos a León y a Juan Cristóbal también, que próximamente se estarán presentando. Un abrazo, partner. Muchas gracias, Fer. Efectivamente, ese es el propósito. Hacer algo bueno hoy, aquí y ahora, que es lo que estamos haciendo. Y saludos a Juan Cristóbal Cova desde Katy, estado de Texas. Juancho. Hola, José Miguel. Muchas gracias. Gran saludo, gran abrazo para ti, para Fernando, para León. Saludos para nuestros oyentes. Como siempre, un placer reunirnos para hablar de música, para escuchar música. Creo que tenemos un conjunto de bellas canciones para traer esperanza al día de hoy que estamos viviendo. Creo que es una tarea que nos encomendaste muy noble y creo que la estamos acogiendo de maravilla. Así que encantado de estar nuevamente. Perfecto. Y desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi, quien propuso la canción que abrió el programa y nos contará después de saludarnos. ¿Qué tal, León? Hola, José Miguel, gracias de nuevo por tu presentación y a mis amigos Fernando y Juan, nuevamente muy contentos que estoy de tenerlos aquí de vuelta en este programa, un programa, como tú dices, para entusiasmarnos un poco la vida, la esperanza de una mejor vida, y honestamente, creo que todas las canciones que hemos traído en todos nuestros podcasts nos traen este tipo de sentimiento. Este es algo muy especial, una buena selección que estamos haciendo de algo mucho más compacto, de temas que están dedicados a enviar ese mensaje. Para este episodio, José Miguel gentilmente me ha cedido la oportunidad para iniciar nuestro paseo musical con el muy reconocido tema What a Wonderful World. En esta ocasión, interpretado en la voz de Louis Armstrong desde los estudios de la BBC en Londres en 1968 para una presentación que hizo en televisión. Este tema, un sencillo mensaje de optimismo y esperanza, lo cubre de gloria. Este tema ya anteriormente se lo hemos traído en su versión original para nuestro episodio 50, dedicado a Ángel Luis Gómez, que en paz descanses, nuestro amigo y fundador de esta iniciativa, que hemos continuado con la misma mística y el mismo entusiasmo que él demostró. Por cierto, también José Miguel compartió una versión del mismo tema a cargo de Kenny G en uno de nuestros primeros episodios que grabamos. En muchas ocasiones este tema me causaba cierto dolor, pues pensaba en las horribles situaciones por racismo que sufrió Armstrong, además de tener que vivir durante dos guerras mundiales, pero su sonrisa es tan contagiosa que siempre se le veía tan feliz, tan contento, una felicidad que irradiaba. Es una bendición que esta grabación exista en video y la podemos todos disfrutar, no solo de la interpretación, sino de las expresiones faciales que Armstrong solía impartir en el escenario. Vamos a continuar y adentrarnos de lleno en este paseo por la vida y le voy a ceder el turno a Fernando, quien nos iniciará con su set musical. Escucharemos un tema que solamente al escuchar la voz que la interpreta, ocupa un lugar en el cielo. ¿No es así, Fernando? Eso es correcto. Celestial es el término. Por supuesto, estamos hablando de el tema insignia de los Carpenters, We've Only Just Begun, un sencillo de ellos escrito por Roger Nichols, música, y Paul Williams, letra. Se ubicó en el puesto número 414 en la lista de la más reciente, las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la Rolling Stone, la más reciente versión. El tema apareció originalmente en un anuncio de televisión con temática de bodas para el Crocker National Band en California a principios de los 70 con Paul Williams como vocalista. La campaña finalmente se suspendió y el banco posteriormente la cedió a otras entidades bancarias. Richard Carpenter vio el anuncio de televisión y adivinó correctamente que Williams era el vocalista. Ambos tenían contrato con A&M Records. Richard se encontró con Williams en el estacionamiento de la compañía discográfica y le preguntó si había una versión completa disponible. Richard seleccionó la composición para el tercer sencillo del dúo y la incluyó en el LP Close to You, lanzado a finales de verano de 1970. El sencillo presentaba la voz principal de Karen, que todos, pues, lamentablemente se nos fue prematuramente muy joven. Una voz celestial debe estar ahora cantándonos desde el cielo. Y las armonías superpuestas de ambos hermanos. Después de su éxito They Long to Be Close to You, en las listas We've Only Just Begun alcanzó el número 1 en la lista de sencillos de Cashbox y número 2 en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo sencillo de oro de la pareja en vender 1 millón de copias y permaneció 9 semanas en el top 10. Tanto Karen como Richard la consideraron su canción insignia, como mencioné yo anteriormente. El tema también los ayudó a ganar 2 premios Grammy en 1971, Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Contemporánea de un Dúo, Grupo o Coro por Close to You. Williams grabó su propia versión de la canción para su álbum de 1971, Yes, an Old Fashioned Love Song. Cashbox describió la canción como con una letra deliciosa y una producción brillante. The Carpenters fue un dúo vocal e instrumental estadounidense formado por los hermanos Karen, nacida en 1950 y lamentablemente fallecida en el 83, y Richard Carpenter, nacido en 1946. Produjeron un estilo musical suave y distintivo que combinaba la voz de contralto de Karen con la armonización, los arreglos y la composición de Richard. Durante sus 14 años de carrera, los Carpenters grabaron 10 álbumes junto con muchos sencillos y varios especiales de televisión. Nuestro querido y recordado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, presentó la versión original en nuestro episodio 33, dedicado a canciones de amor, en nuestro primer especial del Día de los Enamorados. Escuchemos a continuación la versión sinfónica de We Be Only Just Begun, Apenas Hemos Comenzado, de los Carpenters, acompañados de la Royal Philharmonic Orchestra, en un álbum editado en el 2018, el cual les recomiendo ampliamente y es otra primicia de nuestro soundtrack de vida. Suéltala, Juancho. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Extraordinaria versión, Fernando, de esa bella canción. La canción entró en el soundtrack de mi vida en Acarigua. En esa época pasaba casi todas mis vacaciones en casa de mis tíos, en especial en casa de mi querida tía Carlota, la hermana mayor de mi mamá. Mi prima querida Rosalba tenía el disco de los Carpenters, ese Close to You, y lo escuchábamos muchísimas veces. Mis otros primos tenían sus preferencias, entre las que recuerdo en especial la de Chucho con el disco de Aretha en vivo. Como Rosalba sabía que me gustaba el disco de los Carpenters, finalmente me lo regaló. Así que para mí, que ya he dicho que tengo una memoria asociada a canciones, esa escuchar en una canción de ese disco es recordarla y mis vacaciones en la Carigua. Un abrazo fuerte y un beso para mi querida prima Rosalba, quien es un oyente de nuestro podcast, así como mis primas Yadila y Arlene. Muchas gracias, Fer, por haberla traído. Bueno, y continuamos nuestro paseo musical, que empezamos con grandes voces. No me voy a quedar nuevamente atrás, y la canción que vamos a escuchar a continuación viene de la voz de Barbara Streisand y se titula Superman. Y obvio, es un tema que nos eleva, nos fortalece y nos da un nuevo sentido de propósito y alegría. La referencia a Superman, un ícono de la cultura pop, conocido por su fuerza y habilidades sobrehumanas, refuerza la idea de que el amor puede convertirnos en versiones más poderosas de nosotros mismos. Streisand utiliza imágenes vívidas y metáforas para describir cómo el amor la transforma. La repetición de la frase "I'm Superman" subraya la idea de que el amor le da una fuerza y confianza extraordinaria, como si el amor le hubiera dado un nuevo propósito y dirección a su vida. Por eso elegí este tema, no solamente por mostrarnos a una Barbara en una de sus mejores formas, en una interpretación formidable, sino por ser una artista altamente reconocida que, a pesar de ya haberla traído a nuestros podcasts, vale destacar que fue una maravillosa cantante, ganadora de varios premios Grammy, ganadora de Emmy en horario de máxima audiencia, ganadora de premios Oscar y ganadora de Tony. A modo de comparación, les puedo informar que Barbara Streisand ha vendido aproximadamente un 5% más de álbumes que Madonna, un 10% más de álbumes que Whitney Houston y un 20% más que los que ha vendido Taylor Swift. Y ha sacado un álbum número uno en cada década desde los años 60. Así que con ustedes disfruten el tema Superman con Barbara Streisand. Touch me with your eyes, flying through the sky. I've never felt the same, but I am not a bird, and I am not a plane. I'm Superman. When you love me, it's easy. I can do because extraordinaria canción, León, gracias por traerla. Y bueno, vamos con un clásico que no podía faltar en un episodio así de la esperanza de un nuevo día. Estamos hablando de Here Comes the Sun, una canción de la banda de rock inglesa The Beatles, de su álbum Abbey Road de 1969. Fue escrita e interpretada por George Harrison y es una de las composiciones más conocidas de él. Harrison escribió la canción a principios de 1969 en la casa de campo de su amigo Eric Clapton, donde él había decidido hacer novillos durante el día para evitar asistir a una reunión de la organización Apple Corps de los Beatles. En ese momento estaba el proceso de separación de los Beatles, ¿no? La letra refleja su alivio por la llegada de la primavera y el respiro temporal que estaba experimentando en los asuntos comerciales de la banda. Here Comes the Sun ha recibido elogio de los críticos musicales, combinadas con su otra contribución del álbum Abbey Road, Something, le valió a Harrison el nivel de reconocimiento compositor previamente reservado para sus compañeros de banda John Lennon y Paul McCartney. Here Comes the Sun fue la canción que se utilizó para promocionar la reedición del 50 aniversario de Abbey Road en el 2019. Alcanzó el puesto número 3 en la Billboard Hot Rock Songs de Estados Unidos en ese momento y desde entonces ha sido certificada como triple platino por venta en el Reino Unido desde el 2010. En el 2021 fue la canción de los Beatles más reproducida en Spotify a nivel mundial y aún conserva esa posición por una amplia ventaja. Harrison tocó la canción durante muchas de las relativamente raras presentaciones en vivo como solista, incluso en el concierto de Bangladesh para Bangladesh en 1971 con el acompañamiento de Peter Ham, quien era líder del desaparecido grupo Badfinger, versión que presentó León en nuestro episodio 45 dedicado a los álbumes editados en 1971, cumpliendo 50 años en el 2021. Y como dúo con Paul Simon durante su aparición en Saturday Night Live en 1976, versión que presentó JM en el episodio 50, dedicado a la memoria de nuestro querido, muy querido y extrañado miembro fundador, Ángel Luis Gómez, que siempre está presente en estos episodios y siempre lo mencionamos. Descansa en paz, partner. La versión original de Abbey Road la presentaron tanto los hijos de JM como los de León en nuestro episodio 19 dedicado al Día del Padre. Y en nuestro especial de hoy, dedicado a la esperanza para un nuevo día, no puede faltar Here Comes the Sun. Aquí viene el sol de los Beatles en una versión remezclada en 2019 con motivo del 50 aniversario de Abbey Road. Pónchala, Juancho. Here comes the sun, I say, it's all right. Thank you. Gracias, Fer. Definitivamente una canción que invita a disfrutar el nuevo día, y nada que mejor que empezar el día con la luz del sol. Escogiendo canciones para este episodio, llegué a la conclusión que muchas de las canciones que me ayudan a mí a elevar el espíritu son instrumentales. Entonces les traigo mi primero. Les traigo a Chuck Mangione, que tiene el nombre Charles Frank Mangione Bellavia, nacido el 29 de noviembre de 1940, quien es un músico y compositor estadounidense. Es más conocido por su sencillo de jazz pop Feels So Good, publicado en el 77 y que hubiera sido ideal para esta, pero ya la sonamos. Nació y creció en Rochester, New York, y es hermano del pianista, tiene un hermano pianista, Gab, y dirigieron un grupo de Jazz Brothers con el cual grabaron 3 discos en Riverside Records. Asistió a la Eastman School of Music de 1958 a 1963 y posteriormente se unió al grupo Art Barkley Blakely's Jazz Messengers, ocupando el puesto de trompetista, siendo influenciado por los grandes maestros como Clifford Brown, Kenny Dorman, Bill Hartman y Lee Morgan. Mangione fue el director de Eastman Jazz Ensemble desde el 68 hasta el 69, y en el 70 regresó a grabar en el álbum Friends and Love, grabado en concierto con la Rochester Philharmonic Orchestra y numerosos músicos invitados. Su cuarteto con el saxofonista Jerry Neilwood fue un concierto de los más memorables y grabados en disco a principios del año 70. La canción de Mangione, Chase the Clouds Away, fue utilizada durante los Juegos Olímpicos del 76, y el tema Give It All You've Got fue el tema de los Juegos Olímpicos de invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York. Ha tocado en vivo en grandes ceremonias transmitidas por televisión a nivel mundial. En el 80, la publicación Current Biography nominó a Feel So Good como la melodía más reconocida de Michelle de los Beatles. Recientemente, muchas estaciones de jazz de Estados Unidos la reconocen como la canción número uno de todos los tiempos, hablando de jazz, por supuesto. Recolectó cerca de $50,000 para la iglesia St. John Nursing Home en el 60 aniversario, llevado a cabo en el Teatro Eastman de Rochester, Nueva York. En el 68, compuso la melodía de la película Los Hijos de Sánchez, que ya escuchamos. Y entre ellas, compuso una composición que es la que le traigo para hoy, Bellavia, que se la compone a su mamá. Ya entonces, como mencioné, Chuck ha estado 2 veces en nuestros episodios con Los Hijos de Sánchez por José Miguel en el 9 y por Fernando en el episodio 34 con Feel So Good. Pero ahora, entonces, vamos con una de mis favoritas, que algunos críticos de jazz señalan como la mejor de Chuck Mangione. Creo que entró en el soundtrack de mi vida por medio de un disco prestado, pero honestamente no recuerdo por quién. Pero en cualquier modo, le doy las gracias de nuevo por haberme hecho llegar esta canción tan bella. Escuchemos Bellavia, o Bellavia, como dice él en vivo. Thank you. Sí, gracias, Juancho. El disco doble de Mangione, An Evening of Magic Live at the Hollywood Bowl, que salió en 1979, fue uno de los que más soné a partir de ese año, o el año 80, que fue cuando lo adquirí. Y aunque la canción que acaba de sonar no forma parte de ese disco, es de las de Mangione, probablemente la que más inspira sensaciones positivas. Amén de la letra de Feel So Good, o sea, del título de Feel So Good. Creo, o sea, si no recuerdo mal, ese disco a través del cual llegó Belandia a la parte del soundtrack de nuestra vida que compartimos, ha debido ser del cabezón, ¿cómo se llama? De Francisco González. Lo que debió ser por esa vía, recuerdo la carátula del disco en manos de él o en casa de él. La introducción de un tema instrumental me permite a mí seguir con otro tema instrumental, en esta ocasión interpretado Eumir Deodato. Ya Eumir Deodato ha estado de huésped en nuestro podcast anteriormente y hoy viene con una canción del cancionero popular o de jazz norteamericano, Rhapsody in Blue, Rhapsodia en Azul. Si bien la composición Rhapsody in Blue debe ser totalmente acreditada al compositor estadounidense George Gershwin, hay otras dos figuras muy importantes tras su nacimiento. Se trata, en primer lugar, del director de bandas musicales Paul Whiteman, quien trató de convencer a Gershwin de componer una pieza de jazz con toques operísticos para que su banda, la de Whiteman, la interpretara en un concierto experimental de jazz fusionado con música clásica que él había concebido y que tendría lugar en un breve plazo en una prestigiosa sala artística de conciertos en la ciudad de Nueva York, el Salón Eólico, de la firma de manufactura y venta de pianos de Eolian Company. Estamos hablando de finales de 1923. Tal petición se basaba en el conocimiento que Whiteman tenía de una pieza que Gershwin había compuesto y él mismo ejecutado con su orquesta hace un tiempo, Blue Monday. En un principio, Gershwin rechazó la invitación creyéndose incapaz de componer algo de tal calado como lo que le pedía Whiteman en solo unas pocas semanas. Pero Whiteman, que era un tipo de negocio con un colmillo muy grande, logró que el prestigioso periódico el New York Tribune publicara una nota apócrifa anunciando que Gershwin había declinado componer una pieza que Whiteman le había comisionado para el tan importante concierto en el Eolian. A la mañana siguiente, Whiteman y Gershwin tuvieron una conversación telefónica y el primero, Whiteman, le dijo al segundo, a Gershwin, que un empresario rival de él había copiado la idea del concierto y que no había mucho tiempo que perder, que tenían que él tenía que escribir una pieza porque si no el otro empresario les iba a ganar la partida en cuanto al concierto. El concierto, titulado Un experimento sobre música mo moderna, estaba pautado para un 12 de febrero de 1924. Dubitativo, Gershwin aceptó sin saber ni por dónde empezar. Según él mismo contaría después, las ideas germinales de lo que sería Rhapsody en Azul surgieron durante un viaje en tren hacia Boston a finales de 1923. Gershwin empezó a escribir la partitura para dos pianos el 7 de enero. Y al terminarla se la pasó al arreglista de Whiteman, Ferdi Groffé, quien terminó de orquestarla apenas 4 días antes del estreno. En los ensayos previos, el clarinete de la banda, un tal Ross Gorman, en tono de broma musical, improvisó un solo de clarinete en donde tocaba algunas notas del leitmotiv de la pieza. A Gershwin le gustó el sonido, le pidió que lo extendiera tanto como pudiese usando la técnica del glissando, y lo incorporó a la composición como su comienzo. Hoy día, después de los acordes iniciales de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el comienzo más reconocible de cualquier composición musical es este que van a escuchar dentro de un momento. Rhapsodia en Blue, en azul, fue la penúltima pieza del concierto que empezó a casa llena, pero que a esa altura ya había perdido una parte importante del auditorio, por malo y aburrido. Cuando Groffé empezó a tocar el intro de la Rapsodia en el clarinete, el público cayó por completo, solo para explotar en una atronadora ovación al final la pieza. Por cierto, el solo de piano en el puente de la canción fue en su estreno ejecutado por el mismo Gershwin, y fue totalmente improvisado. La orquesta no sabía ni cuándo iba a empezar, ni cuándo terminaría, ni qué iban a tocar, simplemente acompañaron. Después del concierto fue transcrito a partitura, pero a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que tocó Gershwin ese día. Traigo entonces para su disfrute la versión que el músico brasileño Eumir Deodato grabara en 1973 de este clásico, Rapsodia en Azul. Para mí es una especie de pastoral urbana de América, con A mayúscula, de todo el continente, la oda musical a las grandes ciudades del continente. A mí siempre me ha motivado de manera positiva este tema y espero que ustedes también. En un clásico JM, por supuesto, Diodato. Me encanta Diodato desde el principio de los 70, me encanta Diodato. Y esta Rapsodia, pues, a pesar de que la han criticado muchísimo, pero esta versión del verano de 1973 de Umir Diodato, pues, una versión obviamente abreviada, pues, incluía ritmos rápidos y de neo-samba, ¿no? Pero su sencillo alcanzó el puesto 41 en el Hot 100 y el número 10 en Easy Listening de la lista de Billboard, ¿no? Y el número 48 y 13 en Canadá. Y fueron el tema fue incluido en el segundo álbum de Diodato 2 de 1973 de Umir, y esto dio pie para que Richard Clayderman sacara su versión disco en 1968, ¿no? Para que siguieran criticando la cuestión, ¿no? Pero gracias por traerla. Como dices tú, es un tema de esos que no importa dónde lo oigas ni qué versión oigas, lo hace sentir a uno muy bien. Y ahora León nos tiene un comentario también al respecto. Adelante, partner. Gracias, Fernando. Y muy bien, José Miguel, por traernos este tema. Emblemático, bellísimo, muy conocido. Y que en la época, esta época que estamos recordando, ahorita justamente cuando Umir Diodato y Chuck Mangione, todos estos grandes músicos que nos alimentaron en los años 70, Umir Diodato vino a Venezuela y se presentó en el Poliedro. Creo que es uno de los primeros conciertos que yo fui a ver en el Poliedro. Y este tema, por supuesto, lo reconoció mucho más, se hizo conocido mucho más de lo que Gershwin lo había hecho. Sin embargo, ahorita que la volví a escuchar, que tenía tiempo que no la oía, el recuerdo que me trajo es o un comercial o alguna identificación de una estación, de la estación de radio, que utilizaba un pedazo de lo que hizo Umir Diodato para su promoción, pues para, no sé si era, como le digo, para un programa o para la misma identificación de la estación. Pero tenía había algo ahí en la melodía que siempre la ponían. Y claro, el éxito de Diodato tuvo un tiempo, pero esa melodía nos acompañó 10 años más, por lo menos. Y siempre ponían ese pesito, tararara, tararara, tararara, una parte que yo me recuerdo que cuando la escuché dije, oye, esto era lo que ponían para identificar, y no me acuerdo si era una propaganda de un producto o era la estación de radio. A ver si alguien de ustedes o alguien de los escuchas recuerda una partecita del tema de Umir Diodato que fue utilizado en esa, para qué lo usaron. Así que bueno, escuchemos ahora este tema que les traigo, que ya les voy a comentar. Adelante, Juan. escuchamos es la canción Color My World, interpretada por la banda Chicago. En aquel momento se llamaba Chicago Transit Authority, la autoridad del tránsito de Chicago, pero ese nombre no duró mucho y la banda terminó simplemente abreviándose solo como Chicago, y así la recuerdan la gran mayoría y casi todos la llamamos de ese nombre. Una banda que se caracterizó por su fusión de rock y de jazz y algunos elementos clásicos, una balada romántica que ya habíamos compartido en el episodio 56 que nos había traído José Miguel, y que también en un episodio especial la hiciera nuestro muy recordado Ángel Gómez junto con Fernando Cotín, y él mismo se ha convertido en un clásico atemporal desde su lanzamiento. Es que su letra posee una expresión poética de amor y devoción, donde el narrador reflexiona sobre el significado profundo que ha adquirido su ser amado en su vida con el paso del tiempo. La presencia de esta persona le ha traído colores a su mundo, una metáfora que sugiere alegría, esperanza y la plenitud que acompaña al amor verdadero. La sencillez de la letra, junto con la suave melodía y la instrumentación, contribuyen a crear una atmósfera íntima y emotiva que estoy seguro ha resonado para muchos de nuestros escuchas a lo largo de los años, convirtiéndolo en un clásico perdurable y que hoy escuchamos en una versión grabada en directo en 1970 en Tanglewood. Tanglewood es un lugar de música y de festivales que queda al oeste de Massachusetts, más o menos unas 2 horas de Boston, como 40 minutos de Albany. Ahora escucharemos unos comentarios que mis partners quieren aportar a este tema. Adelante, Juan. Gracias, León, por haber traído esta bella canción. Es una de mis favoritas de siempre. Particularmente, me enamoré de esa canción con la versión que también está en vivo del Carnegie Hall, como parte de ese ballet para las muchachas de Buchanan. Ese álbum cuádruple que compramos una vez en una tienda de discos que frecuentamos en Santa Mónica, en la principal, un poquito más allá de la Crema Paraíso y Tostada La Alemana, casi a la altura del Escada en la principal. No recuerdo bien el nombre de la tienda, pero sí sé que fuimos a ver que había salido nuevo, y mi hermano José Enrique no sé si iba a comprar algo. Yo tenía para comprar y no terminaba de decirme para nada, y había llegado entonces una copia de ese disco cuádruple viejo, ya de varios años, pero al cual siempre le había tenido ganas, pero nunca tenía la plata suficiente. Así que el negro, como cariñosamente le decimos, ofreció ayudarme a completar para comprarlo, con tal de que se lo grabara. Así que trae buenos recuerdos escuchar esa canción. Un abrazo para el negro y de nuevo gracias, León, por la hermosa canción de Chicago. Así es, y ya que mencionaste lo de la versión en vivo, es importante mencionar que Ángel, la que presentó, fue un extracto de ese ballet For a Girl in Buchanan de ese disco en vivo, ¿no? Yo presenté la que pertenece al álbum Chicago 2, la de estudio, que fue la que escuchamos todo y que bailamos todo en un ladrillito originalmente, ¿no? Que fue un sencillo que fue cara B de Makes Me Smile en marzo del 70 y luego cara B del relanzamiento de Beginning, y este último llegó a número 7, que fue cuando pegó la canción en el Hot 100 de los Estados Unidos. Y obviamente, pues, es un clásico de ladrillito, y era una que bailábamos muchísimo en esa época de teenager, y yo la puse cuando hicimos el especial de la Miniteca, obviamente, porque esa era una de las que sonaba, y la bailábamos mucho también en el bar K de Playa Azul, que éramos ya pavitos y teníamos noviecitas y no sé qué, y ya no eran picoteos, ya era un poco más seria la cosa, ¿no? Pero gracias por presentarla en vivo nuevamente, León. Y bueno, ahora continúo yo. Además, este tema es uno de los pocos en los primeros álbumes de Chicago que no tiene instrumentos de viento y metal, casualmente. Esta canción tiene la flauta, el piano y los demás, pero no hay instrumentos de viento, que era la firma de Chicago, sobre todo en esos primeros años, ¿no? Y siempre ha sido la gran diferencia de Chicago, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Vamos a continuar con You're the Voice, una canción grabada por el cantante australiano nacido en Gran Bretaña, John Farnham, lanzada en 1986, que se convirtió en un éxito inmediato en Australia, así como en varios países europeos, su país natal, el Reino Unido e Irlanda. Fue lanzada como sencillo en septiembre de 1986 antes de su álbum Whispering Jack y fue escrita por Andy Kunta, Keith Reed, Maggie Ryder y Chris Thompson. En los Estados Unidos la canción es quizás más conocida por una versión que llegó a las listas de éxitos publicada en 1991 por la conocida banda Heart. También fue grabada por la banda Alan Parsons, ya no era Alan Parsons Project, con Chris Thompson como vocalista, interpretada por ellos en el World Liberty Concert en los Países Bajos en mayo de 1995. En el 2012 subió nuevamente a las listas de éxitos de Australia tras usarla en un anuncio de televisión. Desde principios del 2023, la canción de Farnham se utilizó en un anuncio de video para defender la fallida campaña del sí en el referéndum de la voz indígena australiana el año pasado, en el 2023. La canción tuvo un gran éxito, revivió la carrera de Farnham y ayudó significativamente a que Whispering Jack consiguiera el disco de platino 24 veces, con ventas de 1.68 millones solo en Australia. Hasta la fecha, Whispering Jack es el tercer álbum con mayores ventas de todos los tiempos en Australia, así como el de cualquier artista australiano. Hay varias versiones, ya mencioné la de Hark, incluida en el álbum Rock the House Live en 1991, la de Alan Parsons, que ya la mencioné, y más recientemente él tuvo dúos con Olivia Newton-John en el 2015 y Celine Dion en el 2018. En el documental sobre la enfermedad de Celine Dion que les recomendé en el episodio reciente, creo que fue el anterior al de Woodstock, hace dos episodios, I Am Celine Dion de Amazon Prime, ella menciona su respeto, aprecio y amistad hacia John Farnham y sale un extracto de ese dúo que cantaron justo en vivo durante la gira de Celine por Australia en el 2018. Lo que más me gusta del video de esta canción original es cuando entran por detrás de la tarima donde está tocando la banda de John Farnham, seis músicos tocando la gaita escocesa. Y es una de las muy pocas veces que he escuchado un tema de rock moderno incorporando ese instrumento en la mezcla. Simplemente espectacular, ya lo van a escuchar. La otra es el tema de Wings de 1978, Mall of Kintyre, que presentó JM en el episodio 78, en memoria de ellos. Pero esa canción es más folclórica y típica de las Islas Británicas. Es un placer para mí presentarles a continuación a John Farnham y su versión original de You Are the Voice, Tú Eres la Voz, de 1986. Disfrútenla a continuación. Ruédala, Juancho. Chance to turn. como parte de la discografía que estamos llevando en este programa, varios temas contienen un mensaje muy similar. Este que les traigo es otro más de ellos, y habrán más con un contenido bastante parejo y con el mismo sentido de libertad y de decisión personal, que es lo que nos está proponiendo José Miguel para este programa. El tema se llama It's My Life y está a cargo de Bon Jovi. Y como le dije, la letra de la canción es un llamado para vivir la vida en tus propios términos y no en los que dicta la sociedad o las expectativas que tienen otros. Por supuesto, manteniendo la moral, manteniendo la parte legal y todo, sin afectar esos aspectos. Es un himno de empoderamiento y autoafirmación que para muchos ha resonado desde que fue lanzado en el año 2000. En el tema, como dato curioso, en su letra se puede escuchar mencionar a Frankie. ¿Quién es Frankie? Es un detalle a la icónica canción My Way que conocemos de Frank Sinatra. Y eso refuerza su mensaje similar de autenticidad y de forjar el propio camino en la vida. También en su letra se puede escuchar que se hace mención a Tommy y Gina. Y aquí es una referencia a personajes que aparecen en el éxito anterior de Bon Jovi, Living on a Prayer. Y viene a ser más o menos como una continuidad temática en la obra musical de Bon Jovi. Estos personajes simbolizan simplemente gente común y sencilla que enfrenta desafíos y se mantiene firme. La canción, con su energía rock y coro pegajoso, se ha convertido hoy día en un himno de resistencia y valentía para enfrentar los desafíos de la vida sin rendirse. En definitiva, y al igual que otras canciones que hemos presentado en este episodio, como les dije, It's My Life es un recordatorio vibrante de que cada persona tiene el control de su destino y la libertad de elegir su propio camino para lograr obtener lo mejor que puede ofrecerte la vida. Adelante, Juan, con It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Buen tema, León. Y seguimos con uno que a ti te encanta también. Don't Stop Believing, una canción de la banda de rock estadounidense Journey, fue lanzada en octubre de 1981 como el segundo sencillo del séptimo álbum de estudio del grupo, Escape, lanzado a través de Columbia Records. Don't Stop Believing comparte créditos de escritura entre el vocalista de la banda Steve Perry, el guitarrista Neil Sean y el tecladista Jonathan Cain. El himno de rock de medio tiempo y una balada poderosa, Don't Stop Believing, es conocido por su icónico riff de piano inicial. La banda grabó la canción en una sola toma en Fantasy Studios en Berkeley, California, los mismos estudios donde la legendaria banda Creedence Clearwater Revival grabó todos sus discos. Yo visité esos estudios varias veces mientras viví en Berkeley a principios de los 80. Un éxito mundial entre los 10 primeros en 1981, Don't Stop Believing se convirtió en la canción insignia del grupo y ha continuado perdurando a lo largo de los años. Décadas después de su lanzamiento, se convirtió en la pista digital más vendida del siglo XX con más de 7 millones de descargas. Los críticos aclamaron sus cualidades de himno. En el 2021, la revista musical Rolling Stone la clasificó en el puesto 133 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En el 2022, la Biblioteca del Congreso seleccionó el sencillo para la preservación en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Las versiones de la canción han incluido al elenco de la comedia dramática estadounidense Glee, en el 2009, que superó al original a nivel internacional. El tema ha sonado ya dos veces en nuestro soundtrack de vida, por supuesto ambas por León. Él lo presentó una versión en vivo de la gira de Journey en 1981, este mismo año de la que yo presento, en el episodio 15 dedicado a vocalistas masculinos, y luego presentó la versión en estudio del álbum en el episodio 43 dedicado a nuestro Top 25. Yo les voy a presentar a continuación otra versión en vivo de esa gira del álbum Escape de 1981 que tuve la suerte de estar en el área de la bahía y vi dos veces a Journey en esa época. Una gratis en el Golden Gate Park de San Francisco en una festividad local que ahorita no recuerdo la, y la otra en el Oakland Coliseum Arena, que esa sí pagué mi entrada con gusto. Con ustedes Journey y su clásico Don't Stop Believing. No dejes de creer en nuestro especial de hoy, Esperanza para un nuevo día. Suéltala, Juancho. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. definitivamente una canción que levanta el ánimo, Fernando. Don't Stop Believing. Vamos a hablar de William Harrison Withers Jr., que nació en Slap Fork, en Virginia Occidental, el 4 de julio de 1938, y que falleció en Los Ángeles, California, el 30 de marzo del 2020. Mejor conocido como Bill Withers. Fue un músico y cantautor estadounidense famoso en las décadas del 70 y los 80. Algunas de sus canciones más reconocidas fueron Just the Two of Us, Lean on Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Lovely Day y Grandma's Hand. Ya ha estado en dos episodios nuestros, con Lean on Me en el episodio 59, traído por José Miguel, y en el episodio 26, traído por León, con Ain't No Sunshine. Ahora lo traigo con una canción que me gusta mucho y que considero apropiada para este episodio, Lovely Day. Esa canción que nos habla cómo solo con ver a la pareja es suficiente para hacer que el día sea un día maravilloso. Fue escrita por Withers y Skip Scarborough y se publicó el 21 de diciembre de 1977 y aparece en el álbum de 1977, Menagerie. Lovely Day alcanzó el puesto número 6 en el ranking del Hot Rhythm and Blues de Billboard y en el 30 del Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos a inicios de 1978. También alcanzó el top 10 del Reino Unido, donde la canción logró el número 7 en la lista de sencillos. Fue relanzada como sencillo en el Reino Unido por lo menos dos veces desde su primer ingreso en las listas. En 1987 reingresó como la versión original. Y después en el 88 hubo una remezcla hecha por un tal Ben Liebren, que titulada Sunshine Mix, que alcanzó el número 4. Ahora, el éxito de esa remezcla hizo que se renovara el entusiasmo por la canción original de Bill, la cual volvió a sonar masivamente hasta inicios de 1990. Lo interesante, esta canción tiene una punto muy interesante es que al final de la canción, Bill aguanta una nota durante 18 segundos. Esto se cree que es la segunda nota más larga en la historia de las listas musicales del Reino Unido, mientras la nota de 20 segundos que sostiene Morten Harket de Aha en Summer Move On del 2000 es un poquitico más larga. Solo que la de Withers es una nota de voz de pecho, mientras que la otra es en falsete. Así que le recomiendo escuchar la canción hacia el final y prestarle atención al coro en esa parte final para que vean lo que de esta nota, lo que estamos hablando de esta nota sostenida. Disfruten entonces la canción y espero que les ayude a tener un lovely day. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. and I know it's gonna be a lovely day. Así es, Juancho. Y bueno, como siempre hablamos que las mentes brillantes piensan igual, pues esta me la quitaste también, para no perder la costumbre. Pero bueno, sonó y me encanta. Me encanta desde que la oía. Bueno, casualmente salió el día del cumpleaños de cuando mi esposa, que en ese momento era mi novia, cumplía 18 añitos, el 21 de diciembre del 77. No estábamos casados todavía. Estábamos en vía. 2 años después fue la cuestión, ¿no? Y esos 18 segundos que tú mencionas de la nota sostenida es una de las más largas de una canción pop en Estados Unidos, pues estadounidense. También fue incluida en el puesto 402 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la Rolling Stone en su versión del 2021. Bill Withers ganó 3 premios Grammy y fue nominado a 6 más. Y, por supuesto, está en el Salón de la Fama de los Compositores. Fue exaltado al Salón de la Fama de los Compositores en el 2005 y el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2015. Y, bueno, ya han sonado las Tres Marías. Creo que la de Grover Washington, que es con él también, creo que también sonó en el podcast. Así que ya creo que está la cuarta vez que él suena, aunque aquella está acreditado a Grover Washington, pero el que cantó esa canción es Bill Withers también, ¿no? La que pegó a principios de los 80. Gracias por traerla, Juancho.